Joaquín López Compañ, periodista, jubilado, ex guardia civil, es ahora miembro de la Asociación de Vecinos de Elche, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, y es un miembro destacado porque en apenas un mes fue elegido como presidente. Así que se ha puesto al frente de esta Federación de Asociaciones de Vecinos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para ser el mejor intermediario entre los vecinos y los gobiernos, para reclamar las necesidades, para que haya respuesta a las necesidades vecinales. Joaquín López, antes que nada, buenos días y enhorabuena por el cargo. Muchas gracias. El cargo se asume por, bueno, por planteamiento propio de la propia Junta y con todo gusto y con todo honor, pues me siento muy, muy honrado, ¿no?, en recibir este uh-huh. cargo, a sabiendas de que la situación del mundo asociativo es complicada, difícil y muy compleja. De ello vamos a hablar, porque te he presentado como miembro de esta Federación de Asociaciones de Vecinos, porque no vienes de la calle, no es, eres ajeno al movimiento asociativo, ya que llevas años como secretario en la Asociación de Vecinos del Raval. Por eso, el ¿por qué tú, Joaquín? El por qué quisiste presentarte, cómo han sido esas elecciones. Esas elecciones han sido francamente interesantes. ¿Por qué? Porque resulta que se llevó a cabo en el centro polivalente de Carrús en una asamblea presentada a lo que es el movimiento asociativo y vecinal. Y se presentó una lista, una única lista, porque no hubo una segunda lista. Y entonces, a partir de ahí, se presentó una lista oficialista en la cual la encabezaba y fue aprobada y aceptada. Aclamada por unanimidad, entonces. Sí. Tu única candidatura. ¿Quiénes sí. te acompañan? ¿Antiguos pues me acompañan miembros de la... Algunos antiguos miembros de la anterior, como es... Fini, que es la responsable de tesorería, Fe, que es la secretaria. No, o sea, no te dejo decir más por si se te olvida alguno. Joaquín, pero ¿eres continuista de la labor de Bernardo Sánchez, del anterior presidente? En cierta medida sí, porque la propia asamblea establece un mandato en el cual te marca unas pautas a seguir. No es que uno vaya por el libre albedrío de tal y cual, ¿no? La asamblea propone unas líneas a seguir y dentro de esas líneas a seguir, pues claro, lo más ajustable a la petición es lo que se tiene que llevar a desarrollar, que no es otra cosa nada más que el proyecto de la propia federación. Bien. Hablemos de la situación actual, de las asociaciones. ¿Por qué esta situación es tan complicada para el movimiento asociativo? Pues es complicada por varias razones. Y una de ellas es el envejecimiento del mundo asociativo. El no haber tenido la suficiente capacidad y el suficiente reflejo de implicar a la juventud en el mundo asociativo. Claro, esa implicación, esa falta de implicación en el mundo asociativo y vecinal de la juventud está haciendo una mella profunda en el mundo asociativo y vecinal. ¿Qué quiero decir con ello? Pues la mella profunda es que la mayoría son personas ya jubiladas, con muchísima historia sobre sus hombros, pero con una ausencia rotunda con relación a la digitalización. Y hoy, como todo el mundo sabe, aquí en la ciudad de Elche, la digitalización es fundamental, máxime cuando hemos pasado una pandemia, la cual nos da una lección de aprendizaje importantísima. Pues si has identificado el principal problema, ¿tu principal reto es implicar a los jóvenes? uno de ellos está en esa línea y otro, el recuperar o dar un proceso de aprendizaje a todas las entidades asociativas que se puedan recuperar y, o que deseen recuperarse, que también está ahí. En estos momentos, ¿cuántas han quedado en el camino? Pues yo creo que muchas. No te puedo decir cifra, realmente no te puedo decir cifras, pero sí, puedes que afirmar delicado. Que estamos en horas bajas. En horas bajas, y afirmaría que muy bajas. Y estamos en horas bajas cuando las reivindicaciones vecinales son inmensas. Muchas, muchísimas. ¿Qué necesitan los ciudadanos? ¿Qué pensáis vosotros que necesitan los ciudadanos? ¿Cuáles son las principales reclamaciones, Joaquín? Las principales reclamaciones es esa calidad de vida que se tenía antes de la pandemia, ese bienestar que se tenía antes de la pandemia y ese modus de vida y labor que se llevaba en el mundo asociativo con proyectos, trabajo intensivo, implicación de los de la juventud, en fin, proyectos al fin y a la postre, que es lo que debe de hacer una entidad asociativa y vecinal, y no estar viviendo a expensas de. Uno de los principales problemas que hay es que se ha pedido o se está pidiendo profesionalización a unas entidades que al fin y al cabo son voluntarias y están prestando su tiempo generosamente después de su horario laboral. Esto me y suena es que os complicado. Llena que el ayuntamiento os pide burocratización. Más que burocratización, profesionalización. Ya, y eso es imposible. Vamos, es que es un poco llamativo. Hay un ejemplo muy llamativo, pero en fin. No hay tiempo. Joaquín, no, es que quería comentarte cómo veis la ciudad desde la Federación de Asociaciones de Vecinos. La ciudad desde la... Pues que prácticamente el mundo asociativo en la ciudad, salvo honrosas excepciones, y entre ellas puedo hablar de Altavix, puedo hablar de Carrús, puedo hablar de Mujeres Vecinales, puedo hablar de El Raval, pero claro, ya más allá ya es que no me arriesgaría. ¿Y estáis a salvo de la instrumentalización política? Es lo que en realidad se pretende, porque si no, estaríamos más perdidos que el barco del arroz. No sé si me explico, porque si resulta que las entidades políticas, con todo el derecho del mundo, que para eso son entidades políticas, pretenden arrastrar al movimiento vecinal, a ese granero de votos que ha estado ahí siempre, a sus tesis, dentro de la idea de decir, no te preocupes que haciendo, siguiendo mi proyecto o tal, vas a... Perdón, el movimiento vecinal, yo lo tengo entendido que es algo transversal, bien con todo el mundo y fantástico con todos los partidos. Vale, pero nada más. Sí o no, ¿están ustedes a favor o se ha pronunciado la federación a favor de construir un teatro en Highton? No se han pronunciado. No hemos pronunciado. ¿Se han pronunciado a favor de construir un hotel en el convento de la Merced? No tampoco. Se han pronunciado. ¿Se han pronunciado a favor de dejar el mercado profesional definitivamente en la zona jardinada? En este nuevo contexto de federación, eso no se nos ha consultado. En el contexto anterior, sí, pero en este nuevo contexto, no. Bueno, pues tendremos tiempo para hablar contigo, sí. Joaquín López, nuevo presidente de la asociación, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche. Gracias.